Suenan campanas en el cielo. Ya llegó nuestra hora. La hora que te sumerjas en las sombras de la noche. Hola, soy Matute. Esto es Sombras de la Noche, ya sexta edición. En esta ocasión estaremos con Misa Negra, la del cual vamos a tener una entrevista, un especial, y vamos a tocar un par de temas. Temas de los discos antiguos, temas nuevos, adelanto del disco nuevo para ser exacto. Antes de comenzar vamos a dejar unos saludos a las personas las cuales nos están acompañando en esta página del Face. Vamos a comenzar por las mujeres. Comenzaré por mi amiga de muchos años, Carolina Ilef. Un saludo también para Victoria. Esta señorita se nos unió hace un par de días atrás a la página. Gracias por tu apoyo. El Vértebras. A una persona, a dos personas que conozco hace muchísimos años, que serían al Gavilán y al Chisher. A Loto. También un saludo para Richard de Abracadáver. Un saludo a la distancia para este personaje Tyrannus, el cual tiene su propio programa que se titula Dark Ritual Podcast. A ver, ¿a quién más podemos saludar? A Doom Metal Chile, a Astro Voltaire, a Rápido Herrera, un saludo Peñi, a Sachin, y esas son las personas las cuales nos están acompañando en el Face Sombras de la Noche. Está bien, no me gusta que sea muy masivo, me gusta que sean pocos y precisos. Y aquí va esta entrevista a Misa Negra. Espero la disfruten tal cual yo disfruté hacer esta entrevista, como la anterior entrevista que hice en especial. Las dos entrevistas las he disfrutado mucho, muchísimo. Y ¿qué más puedo decir? Si quieren escucharla, la entrevista, escúchenla. Si no, la adelantan, es cosa de ustedes, no es como esos estúpidos y malditos programas de la radio. Esto por algo se llama podcast, es por algo es grabado, por algo lo puedes descargar, por el simple hecho de que puedes adelantar, puedes atrasar, puedes escuchar las veces que quieras y no estarte mamando la voz del estúpido weón que está hablando al otro lado. Así que si quieren escuchar la entrevista, bien, si no, que se jodan, porque igual disfruto haciendo esta mierda. Aquí va Misa Negra. Yo soy Sebastián Delgado, alias El Drago, bajista. Andrés Garcés, alias Sosó. Félix, guitarrista. Alex, toco batería y Alex. ¿Cuánto tiempo llevan como banda y como agrupación? Como banda, llevamos 12 años. 12 años la formamos hace 12 años. Yo y el guitarrista antiguo, que era Nelson Keulo, entre los dos formamos una banda y buscamos el resto de músicos, que sería el bajista que nos faltaba y el vocalista. Y al tiempo se integró Sosó, que es el vocalista, y Andrés Garcés, Y después buscamos un bajista, que se, había otro bajista que se llama Jorge no sé cuánto mierda. Jorge Cárdenas. Jorge ¿cuánto? Cárdenas. Qué asco, güey. Tocó como un año y no nos gustaba su lo que hacía, así que se integró Sebastián Delgado en bajo. Drago. Y con él, con esta agrupación fue que grabamos el primer disco de Misionero que se llamó Legiones y salió en el año 2003. Y ahí me la tuvo, porque estoy muy curado. Y ahora te voy a ponerte un tema, weón. El próximo tema se llama Legiones. ¿Qué los llevó al nombre de Misa Negra? ¿De nombre, de tema, de tema negra? Según Nelsito, weón, que yo creo que él fue el, como el mentor de la weá del nombre de Misa Negra, que tenía como un proyecto anterior, que quería mandarle Misa Negra a la weá. Y bueno, después llegó esto, weón, del Ale a la weá. Onda... Güey, no me La idea... Déjate huearme, weón. Esto, la idea era como enfermar a la gente con algo que ellos detestaran, ¿sí? Que era, es como trabajar con los miedos de las personas, ¿sí? Vivimos en un mundo, la mayoría cristiano y la weá, onda, y tú le dices misa negra, es una cosa que es como, le provoca rechazo, ¿sí? Eso es como el motivo del nombre, pues. Misa negra es rechazo, es como que la gente cristiana escuche la weá y sienta rechazo a la weá. Eso. Antes era una banda satanista, como lo pueden llamar algunos, o la weá que sea, es una banda anticristiana. Netamente anticristiana. Que se sepa que es anticristianismo, ¿cachai? Anticristianismo. No, que es satanismo, esa weá para nosotros no sé. Bueno, adorar a Satán es tan estúpido como, es como adorar a Dios. Es la weá por inverso, así que nosotros es somos anticristianos, es como. Sí, bo. Es cambiar, claro, es cambiar de Dios. Son la misma weá. Un ateísmo extremo. Claro. Dios y Satán me la chupan. A todo esto. Son la misma mierda, pero con otro. Ahora tenés que hacer la acotación, weón, de que estamos saliendo de una tocata, weón, que salió la raja en Santiago, weón. Y lo hicimos en Santiago. ¡Y lo hicimos! Según nosotros, a ver cómo se escucha fuera de esta weá. Claro. No, pues aquí este weón dijo que te escucho bien, weón. ¿Para qué entonces? Claro. Influencia de cada uno. Yo, Morbien, hasta antes del Luz Divino. Divino Insanos, antes de eso, Morbid Angel por mí, siempre, Jeff Pizza and the Band, bueno, la raja, bueno, puta, el mejor batero que pa existió para mí, y Behemoth, esos son Morbid Angel y Behemoth. Puta, para mí mis influencias son Hate Eternal, Crisium, Nile y todo eso, weón. Bueno, a todo esto, el weón que habló recién es Félix, weón, que se integró a la banda en octubre del año en pasado. En octubre del 2012. Soy nuevito. Es nuevito la weá, pero le está poniendo todo el talento a la weá. No. Y vocal y guitarrista en maníaco también. Me suena a un black metal, ¿cachai? Onda así, Immortal, Marvel y muchas bandas más, ¿cachai? Qué bueno. Me perdí. Tuve influencias musicales. No, mis influencias son Iron Maiden, weón, no, y el heavy metal. Anteriores, no de ahora que estás enamorado, weón, anteriores. No, pues sí. ¡No! Igual, pues weón, si esas son mis influencias musicales, weón, yo me metí a tocar bajo porque me gustaban esas weas, Iron Maiden, Judas Priest y todo eso, weón. ¡Cámara azul! Aunque no se plasma mucho el agua que toco hoy en día, pero dale. Según lo poco entendido, Misa Negra antiguamente se llamaba Verdugo. No es que antes Misa Negra se llamaba Verdugo, sino que yo y el guitarrista, cuando nos conocimos, formamos una banda, el guitarrista Nelson Quebro, nos formamos una banda que se llamaba Verdugo. Tocábamos por como 3 años, más o menos, teníamos 5 temas. Pero nos cansamos del resto de los músicos, que eran los dos guitarristas y el bajista, que no daban para lo que nosotros queríamos hacer. Víctor Cura. Por lo tanto, desarmamos la banda. Terminamos con la banda y formamos Misa Negra. Al formar Misa Negra buscamos músicos más serios y, la música también fue más seria, ya que antes no podíamos exigirnos al 100% porque el resto de los músicos no daban para eso. Por lo tanto, buscamos músicos que sí podían. Y ahí formamos Misa Negra, pero fue como un borrón y cuenta nueva. Ahora les presentamos este tema, Ritual de la Luna, de Misa Negra, originalmente tema de Verdugo. Pero después de muchos años se deshizo el proyecto y siguieron con un proyecto nuevo los antiguos integrantes de Verdugo, solamente 2, Nelson Keulo y Alex Toledo, y aquí les va Ritual de la Luna. We'll be right back. Aprovechando el espacio, bueno, onda de la weá, vamos a mostrarle un tema de la weá que estamos del disco, bueno, que se grabó el año del 2010, el año al pico. Y onda, hemos estado mezclando ahí con altos y bajos y la weá, buscándole sonido, onda siempre de manera independiente. Y nada, pues bueno, el próximo tema se llama, que recién lo tocamos, weón, se llama El Tormento del Cristiano. We'll be right back. vanaglorias. Como se está llamado, poderosa y terrible. No lo eres. No lo eres. La mayoría de las bandas no les gusta que las encasillen, nuestro caso es el mismo, entonces por lo tanto nosotros nos consideramos netamente metal anticristiano. Igual eso es como una weá super no sé cómo te dijera, propia, pero mirando desde el punto de vista musical netamente vendría siendo death black metal. Claro. Más que eso intentamos mezclar toda la harta influencias, pues, ¿cachai? Onda, no hay que solamente quedarse, por ejemplo, yo en lo personal escucho muchas bandas, weón, y onda, me apestan las weas, bandas así, onda, que se quedan pegados en los estilos y onda, hacen lo mismo que otras bandas que escuchamos de años atrás, pues, weón, ¿cachai? La idea es un poco innovar un poquito con la wea, meterle la, hacer un poquito más de trabajo musical en la wea. ¿Qué me dices? ¿Qué me estás diciendo? Mira, yo por lo menos estoy tocando como guitarrista, estoy tocando de octubre con Misa Negra. Puta, igual caché que por lo menos los cabros me mandaron los temas, me dijeron ya aprendete la weá. Hay temas de Legión, hay temas de la antigua maldición de Rebelión y el tema del disco nuevo, que era el 2010. Pero caché que de a poquito se va evolucionando, caché, de a poquito voy dando el paso. De a poquito esto, yo caché que pensaba así, onda, ya me aprendí a los temas de Legiones, eran netamente black metal, pero un black metal terrible sucio. Después la antigua maldición de la rebelión era una guada más como, era como death black o black death, como le querés decir. Y los temas de ahora son completamente una guada nueva, es una guada que simplemente podéis decir, es Misa Negra, jugando un poquito con las técnicas de todo. No, caché que puta. Yo toco los temas y no me aburro, ¿cachai? Me gusta el death metal técnico, me gusta el death metal brutal. Pero toco los temas de ahora y no me aburre porque la weá no es monótona. La weá va todo el rato, va cambiando. No es los riffs siempre el mismo riff pegado y la weá. No es así, ¿cachai? Entonces tú tenés tu técnica y como guitarrista te puedo decir que yo lo puedo denominar Misa Negra ahora como death black metal, pero puta, el weá que le escuche no va a entender la weá, y yo te puedo decir que simplemente Misa Negra es metal anticristiano. Yo puedo hacer una acotación, weón. Misa Negra no es para la gente que está pegada en la weá de los estilos, weón, el claro. Black, el death metal y sí, la weá. Es para gente abierta de mente a escuchar nuevos sonidos de la weá. Sí, porque siempre vamos a intentar jugar con eso, jugar con las técnicas que hacen todos, weón. Sacar un poquito de acá, del death metal, sacar un poquito del black, weón, del heavy, weón, meterle su escalita heavy metal, weón, a la weá. Eso, la idea siempre es que sea el hueso, weón. Puta, la weá igual tiene su corte, brillo. Y tener un poquito de identidad musical. Sí, weón. Y de a poco, puta, de a poco le estamos metiendo las doble voces, que son los guturales, que igual lo hago yo. Y puta, qué más decirte que Misa Negra ahora es una weá evolucionada nomás, que estamos haciendo mierda. Y la weá va creciendo, va siempre aumentando, ¿cachai? No se queda pegado a un estilo que digan, ah, estos buenos son black metal, ah, estos buenos son black metal. No, tú vas a escuchar, vas a decir, es misa negra, nada más. Puta, el siguiente tema se llama El Pacto, que es del disco 2010, que se puede decir nuevo. Yo te puedo decir, weón, que lo que se viene en Misa Negra es una weá. Vamos a dejar todo atrás, vamos a seguir con una weá completamente una maldad. Piso negro, no, como una weá es cagarse arriba a los cristianos, hablando, es pura maldad. De manera así, pura maldad. Seriamente, no se puede decir. Mira, lo que viene ahora, en un par de semanas más vamos a sacar el disco, lo vamos a sacar de manera gratuita. ¿Por qué? Porque pudimos haberlo sacado de manera física, un disco todo, pero sentimos nosotros como banda que no valía la pena por el hecho de que está grabado con otro guitarrista, el guitarrista que se fue. El disco lleva mucho tiempo grabado, llevan casi 2 años, por lo tanto ya no vale la pena gastar ganas ni plata en la wea. Así que lo mismo vamos a sacar el disco de manera gratis, y lo otro es que los sellos te piden cantar en inglés. Cosa que nosotros nunca vamos a transar en eso, cantamos en español, hablamos en español, por lo tanto vamos a seguir haciendo eso. Así que, estamos en Chile, mierda. Y hacemos música para los putos sudacas, conchetumadre. Me cago en los cristianos de mierda. Ayudando a compadre acá, ¿por qué se nos está fijando? Lo más chistoso es que, por ejemplo, te dicen, no, que el inglés es más vendible afuera. Ya, saqué un disco para afuera. ¿Y cuántas putas chilenas van a tocar afuera? Van con cuea, les contáis con una mano, weón. Con cuea van dos, más no van. Entonces, ¿para qué mierda? Vendí tu idioma, vendí tus raíces, toda la weá. Yo, si bien así escuchando música en inglés, toda la weá, uno tiene que cantar lo que uno siente. Y lo que uno siente lo tiene que cantar como uno lo siente en el momento. No tenés que estar buscando un diccionario para traducir la weá, lo que sientes, ¿cachai? Si traduces algo, va a perder todo el sentimiento de lo que sentías en el momento o lo que siente la letra, lo que tiene que decir la letra. Por lo tanto, nosotros no vamos a cantar en inglés, vamos a seguir en español. Si los sellos no les gusta, pico, vamos a seguir sacando la weá. ¡Que se caguen! Y con Cueva vamos a hacer temas en portugués. Vamos a seguir sacando la weá en español y gratis la weá. Los tres discos han sido más concretamente, onda, ¿a cuánto, qué ficha estamos? Musicalmente estamos hablando de 9 del 2 del 2013. ¿Es eso? Ya, sí. En un par de semanas más tirar el disco en internet, weón, terminar con esa weá, con la mezcla y la weá, y que la weá escuche, o sea, que esté disponible para todo, weón, que quiera bajar la weá de los blogs lo y todo eso, weón. Pero a futuro musicalmente. A futuro musicalmente. Musicalmente que Félix se enganche bien en la weá y podamos seguir haciendo música, weón. Te puedo decir, se viene letal. Letal, conchetumadre. Sí, se viene letal. Mira, marzo, a más tardar abril, va a haber un tema grabado con Félix. Grabado en estudio. Y en estudio profesionalmente. Va a ser como un anticipo, así como lo que se viene. Y dentro del año 2013 se va a grabar un disco completo, ojalá, o 2014, que va a ser unos 6-7 temas, pero completamente con el nuevo guitarrista. ¡Y que se sepa! ¿Cuál es el tema que más han disfrutado y el cual más le ha complicado tocar? Sí, cada uno. Cuidado, para mí. Como guitarrista, el que más he disfrutado ha sido El Pacto, y el que más me ha complicado, aunque suene raro, es Esclavos. A mí, ¿cachai? Pasa una hueá rara como baterista, ¿cachai? Como yo era como parte creadora de la hueá con el guitarrista antiguo. Cuando hicimos, por ejemplo, el primer disco, cuando tocábamos en vivo nos costaba mucho. Cuando tocamos en vivo, nos costaba mucho el primer disco, ¿cachai? La onda, terminábamos hecho pico, pura mierda. El segundo disco nos costó cada vez más, pero ahora que sacamos el tercer disco, que fue como exigirnos hasta el tope en ese momento, los discos anteriores pasan como nada. Así que para mí el disco ahora es como, me exige, pero no tanto como podría haber sido. Pero el tema que más me complica es un tema que se llama Centurión, que es una weá que tiene, a ratos no tiene lógica, es como que fue hecho por el guitarrista a propósito a destiempo, como que tenga, que no sea cuadrado, que tenga destiempos, pero fue muy a propósito. Entonces realmente no, por mi parte no disfruto del tema, porque al final estoy más preocupado de que quién se va a equivocar, quién no se va a equivocar. Así que es el tema que más me complica y el tema que más gozo tocando, por lo menos de ahora, es el tema Tormento del Cristiano. Que es un tema de mierda que lo gozo mil, güey. Es el tema, por ahora, mi tema preferido es Misionero. ¿Qué? mejor tema, el tema que más te cuesta. Mira, el tema que lo va a hacer a todo ritmo, va a ser el pacto, compadre. Sí. Y bueno, del resto no complica nada porque me lo sé todo, compadre, así que soy un buen responsable. Y lo hace, güey. Los temas que más me complican, güey, son todos los del disco nuevo, güey. Estúpido. Porque Nelson, güey, hizo unas weas muy raras en su caca de guitarra, güey, y se hicieron cosas que no se habían hecho en la otro disco, güey. Pero nada, bueno, ahí todo se disfruta, güey. Todo es aprendizaje, güey, todo es... Es metal, weón. Y no sé si se habrán dado cuenta, weón, soy una mierda bajista, weón. ¡Tírate mierda! Pero igual lo hago. Y no, ahora les vamos a poner un tema, weón. Del tema de que hablaba este weón, de Centurión. Centurión, así que ojalá lo disfruten. Está basado en las historias de... Es una película culiada que se llamaba Masada, weón. Y nada, pues bueno, disfruten la weá y analicen toda la weá que dijo el barista aquí, toda la weá. Que está inspirado. ¡Salud! We'll be right back. Alex, ¿por qué te dicen orejita de? No me dicen así, hombre, entiende, concha grande. No, pero por esta música me cagué un oído, el 60% de ella. Así que me importa una mierda, si me cago los dos oídos, vale la pena porque voy a seguir tocando y no me va a parar nadie igual. Por esta música me cagué un oído y voy a seguir, concha tu madre. Así que ahora me cuido más nomás, pero voy a seguir ahí igual. Sigo y seguiré, concha tu madre, y que se calle. Que se sepe. Y que se quede. Que se sepe. Esa fue. ¿Qué mantiene vigente a Misa Negra hasta el momento? ¿Qué mantiene vigente a Misa Negra? La gana de seguir hueando, weón. De sentirse joven, weón, y andar hueando con la weá que te gusta hacer, weón. Música, weón. Esa es la weá. Onda, por ejemplo, te cuento, onda, anduvimos jugando en Ancú, tuvimos problemas por los pasajes, igual, la wea. Igual llegamos de vuelta a Osorno, porque no es tan solo mostrar la música, onda, después de la ida de este otro weón de Nelson y la wea, creo que nos afiatamos más, weón, como banda, weón, nos unimos más, weón. Esa es la wea, onda, de que por la ida de alguien, de un guerrero en la wea, la batalla no termina, la wea, tenemos que seguir con la wea, seguir con la wea que nosotros creemos que es la wea, a cagar. Por eso mismo, onda, ahora está Félix en la wea, onda, hemos estado haciendo maquetas y la wea, onda, y le seguimos dando la wea. Vamos a ver qué wea sale, wea. Pero la intención, las ganas de hacer cosas, wea. Esa weá no se van a perder nunca, creo yo. Van a pasar 20, 30 años más, weón, y vamos a seguir con la misma weá. Todos con nuestros trabajos, que onda, no tienen nada que ver con música, weón. Uno es panadero, el otro es vulcanizador, el otro reponedor de alimentos, weón. El otro es joyero, weón. No tiene nada que ver con eso, weón. Pero esta es la weá que nos une, weón. Que nos une a los cuatro weones que estamos ahora en la weá. Y por eso mismo andamos weando ahora en Santiago, weón. Con las ganas de mostrar lo que nosotros hacemos, que no tiene nada que ver con plata, weón. Esa es la weá. A cagar con la weá que nosotros sentimos y creemos, weón. Música y anticristianismo, a cagar, weón. El siguiente tema lleva por nombre Séptima Plaga. We'll be right back. saludos y agradecimientos. Bueno, primero que nada, bueno, agradecimiento a ti, Matute, por habernos hecho esta entrevista, aunque estamos arriba de la pelota, estamos medio ebrios, pero es lo que se hace y es lo que es la escena. Nadie viene aquí a tocar y a tomar juguito. Todos tocamos, la pasamos bien, tomamos chela y no hacemos mierda, así que esto es lo que es. Así que agradecimiento a ti, a Santiago por habernos invitado, a la gente de... ¿Cómo se llama este weón? Este weón se llama... Cancerberus. Cancerberus Lucifogo, que es un nombre mierda. Como dio el espacio. Pero bueno, del espacio y aquí estamos, así que... No sé por qué empuño la mano, pero la weón no se ve en la cámara, pero dale a ver. Está curado, el baterista, weón. Eso, queso. Y bueno, los quesos del sur son una toda zorra, sí. ¿Te crees vocalista, weón? No, pero... Bueno, y eso, así que... Cuando quieran nomás, ya, pues, busquen el espacio que para mí era siempre estaba y ya, ¡ya! ¡Lo hace! Puta, Juan, nada más que agradecer. Pasa para casa, weón. No, pero habla, si tienes que tomar. Weón, gracias a Matute y agradecer a la gente que sigue creyendo en Misa Negra, nada más. Agradecer a todos los weones que nos odian. Porque esa weá nos sirve para seguir. ¡Y que se cague! ¡Ah, conchete, weón! Sí, weón. Agradecer, weón, a los buenos que nos odian, weón. Como lo reitero, ¿cachai? Como dice Sebastián, ¿cachai? Y que no sigan odiando, porque esto es. Como el weón que andaba de polera blanca, con la weá de gel, weón, me la paso por la raja, weón. A todo esto. Por ejemplo, ahora, mi señora pasó por una etapa de que estuvo tirado a punto de desaparecer. Pillamos a un guitarrista. Nos dio nos dio ganas de volver a la hueca, ¿cachai? Pero no sirvió. Se fue, llegó otro guitarrista. Con él lo vamos a hacer. Con él lo vamos a hacer. ¿Cachai? Y esta hueá tiene para rato y la hueá lo que viene próximo va a ser Chacal. Así que llegaron nuevos aires y con eso vamos a seguir. Y ahora se viene Misa Negra 2.0 o 3.0 como. ¡Afiérmense! ¡Que se sepe! Y será todo oscuro. Y nada, pues gracias a vos, ¿no? Por el espacio, weón, para la difusión de nuestra música, weón, y nada, pues, weón. Bacán. Sombras nada más. Gracias a Sombras nada más. Lo mismo que dijo el bajista. ¡Lo hace! Sombras nada más y ese weón, así. Gracias, Sombra de la Noche. Gracias, Sombra de la Noche, weón, por este espacio, conchito madre. Y para que caché, esta weón es Misa Negra, weón. Dos curados, weón. Weón, a cagar. Gracias, Sombra de la Noche, por este espacio, conchito madre. ¡Que se cague! Y no la vendemos de true. ¡Que se sepe! Bueno, este tema está basado en el Necronomicon, los putos romanos, un montón de mierda más, weón. Que tiene por nombre, yo soy el sacrificio de la sangre. Pero nosotros